vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. En esta noche queremos dar una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que una vez más se han dado cita aquí en la ciudad de Redlands, California, para compartir juntos un tema más de la serie que lleva por título El Apocalipsis a punto de cumplirse. Estamos estudiando los capítulos 8 y 9 del libro de Apocalipsis, una serie sobre las siete trompetas, los sonidos de advertencia de parte de Dios. Y justamente el tema de esta noche lleva por título Las trompetas, advertencia de parte de Dios. También les damos una cordial bienvenida a aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla, donde quiera que estén. Estuve hoy leyendo algunos de los correos electrónicos, cientos y cientos que recibimos cada semana, literalmente de todas partes del planeta Tierra. No lo van a creer ustedes, pero en verdad, vienen correos desde Chile, de la Argentina, de Paraguay, de todo Sudamérica, Centroamérica, México, Europa, ahora también del África nos están escribiendo, ya que ahora conocen nuestro ministerio allá, de Europa, del Asia, de Australia, de Nueva Zelanda, hermanos que están siguiendo la programación cada día de nuestro canal de televisión. Así que a todos ustedes les damos una muy cordial bienvenida en esta hora. Y si tú estás mirando esta programación allí en la quietud de tu casa, te invitamos a que te unas a nosotros en esta hora para pedir la dirección del Espíritu Santo. Aquellos que puedan me acompañan mientras yo me encomiendo a Dios, los demás pueden inclinar su rostro donde están, yo me voy a postrar de rodillas. Nuestro amantísimo Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu nombre en esta hora. Nos sentimos felices, Dios Santo, en esta noche, porque tú nos has llamado a conocer estas cosas, porque tú nos has dado el privilegio de conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y te pedimos que el estudio de tu palabra impacte nuestra vida. Sabemos que ya tu Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones. Te pedimos que tú completes la obra para el día de la redención. Dirige nuestra mente, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría de lo alto para trazar correctamente la palabra de Dios. Y danos también un corazón receptivo para aceptar tu mensaje y ponerlo por obra. Y si hay alguno aquí en esta hora que ha venido con necesidades, con tribulación en su corazón, con problemas, porque tú sabes, Señor, que como hijos de este planeta Tierra estamos acosados continuamente con debilidades, con enfermedades, con problemas que humanamente a veces no les encontramos solución, pero tú, que ves las cosas mucho más grandes y amplias que lo que nosotros las vemos, tú que ves el todo y no solamente una partecita, y ves el fin desde el principio, tú puedes darnos lo que tú sabes que es para tu gloria y para nuestro bienestar presente y eterno. Responde el pedido de cada petición, de cada corazón en esta hora, y Padre Santo, que al levantarnos de nuestras rodillas sepamos que estamos en paz contigo, porque hemos colocado nuestra situación en tus manos. Y tú, que no te olvidas de ninguno de tus hijos, vas a obrar de acuerdo a tu divina sabiduría y a tu infinita misericordia. Gracias por estar con nosotros, porque tú dijiste que donde tu nombre es invocado, tú estarías en nuestro medio. Quédate también en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos venido estudiando toda esta semana sobre las amonestaciones de parte de Dios a través de 14 juicios que han de caer sobre el planeta Tierra. Los últimos 7 se llaman en la Biblia las 7 plagas postreras. Pero los primeros 7 juicios de Dios que suceden antes del cierre del tiempo de gracia y tienen el propósito de despertar a la gente y de hacerles ver que el tiempo de gracia está a punto de acabarse, estos juicios se conocen como las 7 trompetas, los sonidos de amonestación, llamando a la gente a arrepentirse, llamando a la gente a prepararse para el cierre del tiempo de la gracia. Si nuestra interpretación de las trompetas es correcta, es exacta, el libro de Apocalipsis hace sentido tal cual como lo leemos. No tenemos que buscarle explicación. Así como se lee, así se entiende, a menos que la misma palabra de Dios nos dé un símbolo y nos ayude a identificar ese símbolo. La primera regla de interpretación de la Biblia dice que se debe aceptar lo que está escrito tal como está escrito. La interpretación literal es la primera que aplicamos. Y en este caso, en las trompetas, vemos que no solamente hace sentido cuando lo interpretamos correctamente, pero los resultados de esas plagas que caerán son consistentes con una interpretación literal de las trompetas. Los juicios de Dios inician la gran tribulación y sirven como catalizadores. Catalizadores quiere decir que concentran la atención y dividen al oyente o al espectador. Sirven como catalizadores para conseguir las respuestas de parte de los seres humanos que Dios quiere lograr. Por eso Dios manda estos juicios. En realidad, estos juicios de las 7 trompetas son manifestaciones impresionantes, por lo menos los primeros 4, del poder de Dios. Y estas manifestaciones de su poder y de que Dios está descontento, Dios está enojado con lo que está pasando en la tierra, van a lograr a lo menos 2 cosas. En primer lugar, o la gente endurece su corazón como faraón, o si no, les va a ayudar a detenerse, a considerar lo que está pasando, abrir sus mentes para entender el porqué de estos juicios y considerar qué es lo que Dios quiere de ellos, qué es lo que Dios espera. Y nosotros hemos visto que el Apocalipsis describe como las 2 fases de la ira de Dios. Primero, la fase redentora y la fase destructora. Esto ya lo hemos estudiado. Y ambas serán implementadas de parte de Dios. Y también, a Dios gracias, el libro de Apocalipsis no solamente nos revela estos juicios que van a venir de antemano, pero también nos dice cuál va a ser la respuesta de la raza humana. Incluye la respuesta de los seres humanos. ¿Cómo va a reaccionar la gente a estos formidables eventos? El libro de Apocalipsis predice con lujo de detalles el comportamiento de los líderes religiosos y políticos que ocuparán posiciones de prominencia y poder cuando venga la gran tribulación. Ahora, esto es sumamente interesante, porque la Biblia describe en detalle cómo se van a comportar no solamente los seres humanos, sino los líderes políticos y religiosos que van a estar en lugares de importancia y de prominencia cuando comience esa gran tribulación. Ahora, la Biblia no nos dice quiénes van a ser esos líderes, pero Dios sí conoce sus nombres y los conoce mucho antes que ellos lleguen a ese lugar de prominencia. Hace casi 2000 años atrás, cuando Jesucristo le dio las visiones al profeta y al apóstol Juan en la isla de Patmos sobre el libro de Apocalipsis, hace casi 2000 años atrás Dios ya sabía quiénes serían esos líderes políticos y religiosos en el tiempo del fin. Y también sabía de antemano las reacciones que ellos tendrían a sus juicios y a la actuación de Dios. Y Dios tuvo a bien incluir de antemano sus respuestas y actitudes en el libro de Apocalipsis para nuestro beneficio. Dios quiere que sus hijos fieles conozcan lo que viene, lo que les va a tocar enfrentar. Por eso Jesús dijo estas palabras a sus discípulos. En San Mateo, en el capítulo 13, y en el versículo 11, San Mateo capítulo 13 y versículo 11. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué interesante. Jesús les dice a sus seguidores, a ustedes les es dado conocer los misterios de Dios, pero a ellos no. ¿Quiénes son ellos? Los impíos, los contrarios al plan de Dios, los mismos líderes religiosos y políticos de los cuales habla el libro de Apocalipsis. Ellos no se van a dar cuenta, no van a conocer estas cosas, y no se van a percatar que ellos están cumpliendo la profecía. ¿Por qué? Porque Dios escogió revelarlo nada a nosotros y no a ellos. ¿Se acuerdan el texto que leímos hace 2 noches atrás en San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 29? Jesús dice, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Jesús lo anuncia de antemano, para que cuando nosotros veamos el cumplimiento de estas cosas, se confirme nuestra fe en la palabra de Dios. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora fue las primeras 4 trompetas, o los primeros 4 juicios o plagas, castigos de parte de Dios. Las primeras 4 trompetas, las vimos más en detalle. Vimos también sobre el carácter de Dios. Vimos cuál es la justificación de parte de Dios para enviar estos severos juicios. También vimos que esa justificación de Dios está basada en el principio de la copa de iniquidad que se llena y se derrama. Dios manda estos juicios cuando la copa está llena. Hemos visto también que la misericordia y la paciencia de Dios tienen un límite. Y cuando la iniquidad, cuando la maldad, cuando la rebelión llega a cierta cifra que Dios tiene predeterminada, que Él ha establecido, cesa la paciencia divina y comienza Dios su extraña obra, como le llama el profeta Isaías, su extraña obra, la obra de castigo. Pero hemos visto también que los primeros juicios de Dios son amonestaciones, llamados a despertar, motivados por el deseo de salvar todavía a los que pueden ser salvados antes que venga la destrucción total. Por eso Dios manda las primeras plagas, antes de las postreras plagas. Y vimos también anoche que en las primeras plagas, que son las siete trompetas, se muestra la misericordia de Dios. Y aunque son espantosas las cosas que hemos visto, podemos ver la misericordia, porque el mundo condenado lo que merece ser completamente destruido, y los habitantes exterminados como fue Sodoma y Gomorra. Pero Dios en su misericordia nomás destruye una tercera parte de los habitantes para que los demás despierten. El registro bíblico demuestra que las amonestaciones más efectivas, escuchen esto ahora, son aquellas que incluyen tanto castigo, o sea, destrucción, como un mensaje de amonestación. Si Dios solamente envía el mensaje de amonestación, como fue en los días de Noé, pero no mandó castigos previos, sino que vino de golpe la destrucción, ¿qué pasó? Dios mandó el mensaje, dijo, viene la destrucción, viene la destrucción, viene la destrucción. Pero solamente fue un mensaje y no vinieron castigos previos, ¿qué sucede? Muy pocas personas prestan atención. Muy pocos aceptan la amonestación y muy pocos se salvan. En el mundo entero, en los días de Noé, solamente se salvaron ¿cuántos? 8 personas. Por otro lado, si Dios envía destrucción y castigos sin un mensaje, muy pocos entienden el porqué de esos juicios. Si antes de la destrucción total Dios nomás manda ciertos castigos para despertar a la gente, pero no explica por qué vienen esos castigos, la gente no entiende. Y es mal interpretado lo que Dios quiere hacer. Por eso la gran tribulación incluye castigo, plaga, destrucción, pero al mismo tiempo un mensaje de amonestación. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 28, la mensajera del Señor dice así: las plagas de Dios caerán sobre la tierra, arrasando las estructuras más suntuosas, como si fuera mediante un soplo de fuego que viene del cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención. Noten el propósito de estos juicios, de estas plagas. Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Y sigue diciendo el próximo párrafo, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos, a través de la naturaleza, como son las trompetas, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Así que Dios manda los juicios, pero también manda el mensaje a través de su palabra para que podamos entender por qué vienen estos terribles juicios, estas calamidades. Dios utiliza los juicios de las trompetas para amonestar al mundo de que Él va a poner fin a este mundo de pecado. Las trompetas anuncian que se acerca el día de la retribución, que el cierre de la gracia está a punto de acaecer, que la puerta de la misericordia se cerrará en breve para siempre sobre los habitantes del planeta Tierra. Para eso sirven las trompetas, para anunciar: se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, viene la destrucción total, viene el cierre de la gracia, la salvación se cierra, el negocio que Dios puso hace 6,000 años atrás de salvar a la raza humana, se va a cerrar para siempre. Ahora es el momento de arrepentirse. ¿Y qué utiliza Dios para dar este mensaje? Ya lo vimos. Él tiene un grupo de hijos suyos, escogidos, especiales. El grupo de los 144,000. Y qué interesante que esos 144,000, y no es mi propósito en esta noche entrar a explicar quiénes son, quiénes componen los 144,000, pero qué interesante que son sellados y apartados. ¿De dónde? Sí, del mundo, de la tierra, pero más específicamente. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 7 y versículo 3. Apocalipsis capítulo 7. ¿Por qué no leemos desde el versículo 1? Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¡Ah! Cuando se desaten esos vientos, vamos a ver lo que va a pasar en la tierra y en el mar y en los árboles, ya lo estudiamos, ¿verdad? Pero ahora hay ángeles poderosos que están deteniendo los vientos. ¿Y por qué lo están deteniendo? Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Esos cuatro ángeles son los cuatro primeros ángeles de las cuatro primeras trompetas, son los que van a dañar, dice aquí, la tierra, el mar y los árboles. Interesante. Y les dice ese ángel que viene de donde sale el sol, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos. Oh, los sellados no son de todo el mundo, de las tribus de Israel. Ahora, hay una gran muchedumbre, ahí está en el versículo 9, dice, después miré, y aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lengua. Es así, son multitudes de gentes de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero los 144,000 son apartados, son señalados de las tribus de Israel. ¿Y quién es Israel hoy en día? El pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. El Israel moderno son aquellos que han hecho el pacto con Dios de salvación y han aceptado su santa ley en sus vidas. Es el pueblo que espera la venida del Señor Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, los 144,000 van a salir de la iglesia remanente, de la iglesia adventista del séptimo día. Y ustedes pueden decir, ah, pero esto es exclusivista. No. ¿Por qué no? Porque es a este pueblo que Dios les ha revelado estos misterios. ¿Quiénes más van a poder explicar todo lo que está pasando? Si no hay ninguna otra iglesia que sabe lo que viene, lo de la bestia, lo del falso profeta, todo lo que está explicado, el pueblo que tiene este conocimiento, el conocimiento de los sellos, el conocimiento de las trompetas, el conocimiento de los periodos proféticos en el libro de Apocalipsis, lo que es la bestia, lo que es la imagen de la bestia, lo que es la marca de la bestia, lo que es el número de su nombre. ¿Qué otra iglesia en la faz de la tierra puede explicar estas cosas? Es lógico que Dios escoja para proclamar su mensaje a aquellos que tienen el mensaje para darlo. No puede escoger a otros que no conocen lo que tú y yo conocemos. Lo triste es que muchos conocemos este mensaje, pero no todos vamos a ser usados por Dios. No todos vamos a ser escogidos. ¿Por qué? ¿Eh? Ah, exactamente. Porque aunque tenemos mucho conocimiento, no vivimos a la altura de la luz que hemos recibido. Y Dios va a escoger no solamente a los que sepan esto, sino a aquellos que lo demuestren a esos principios en su propia vida. No es lo que profesamos, sino lo que hacemos, lo que vivimos, lo que cuenta delante de Dios. Dice el refrán, lo que haces, grita. Está tan fuerte que no escucho lo que dices. Es tan grande lo que se ve que opaca lo que podamos decir. No son las palabras que dice la Biblia. No son los oidores, sino los que hacedores, los que serán justificados. Y Dios va a tener un grupo especial que no solamente conoce este mensaje al dedillo, pero que también lo viva y lo refleja en su vida. Y Dios está buscando, Dios está sellando ese grupo especial. Y déjenme decirles más, el sello de Dios tiene que ver exactamente con eso, tiene que ver con nuestro carácter. No tanto con el conocimiento que tengamos, sino con el carácter que hemos de desarrollar o que hemos desarrollado por la obra del Espíritu Santo. Ahora Dios va a utilizar justamente a los 144,000 para proclamar este mensaje. Y esto es sumamente importante, que entendamos que los 144,000 tienen el mensaje para dar. Y anunciarán al mundo sorprendido y espantado de que Dios está a punto de poner fin a este mundo de pecado y dolor para establecer su reino de justicia. Los 144,000 invitarán a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo a temer a Dios, a darle a Él la gloria y adorar al único Creador de los cielos y de la tierra. También les dirán que tienen que rechazar y apartarse de Babilonia, esa confusión de esa coalición religiosa existente. Y por supuesto, los que se nieguen a obedecer las leyes que impondrá esa unión política religiosa llamada Babilonia, sufrirán las consecuencias por haberse opuesto a aceptar las leyes de los hombres. Ahora, hasta este momento, solo hemos comenzado a estudiar todo lo que el Apocalipsis tiene para decirnos. Apenas si hemos tocado la superficie con la punta de los dedos para adentrarnos y comprender mejor el marco profético y lo que va a suceder, Vamos a considerar el siguiente escenario. Lo que sigue a continuación describe la situación terrible y desesperada en la que se encontrará la humanidad corto tiempo después de haber comenzado la gran tribulación. Y como ya esto lo leímos en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 8, desde el versículo 6 hasta el versículo 13, ahora se los voy a resumir. ¿Cuáles van a ser los resultados de las primeras cuatro trompetas? Escuchen. El gran terremoto que marcó el inicio de la gran tribulación destrozó miles y miles de millas de carreteras. Estamos hablando de ese gran terremoto mencionado en Apocalipsis 8, versículo 5. El comienzo de la gran tribulación está marcado por un gran terremoto. No solamente estarán las vías de comunicación destruidas, los puentes, los túneles, el transporte, la movilización, los aeropuertos, todo estará destruido. Literalmente la comunicación, el transporte, la movilización en el planeta Tierra estará detenida. Las ardientes lluvias de meteoritos que cayeron en la primera plaga o la primera trompeta y que encendieron incendios forestales están ardiendo salvajemente fuera de control, sin esperanza de contenerlos por varios meses. Y los hombres no van a poder apagar los fuegos encendidos por todas partes de la Tierra por la lluvia de meteoritos porque las carreteras están dañadas. No hay manera de movilizarse. ¿Cómo van a llegar hasta donde están los fuegos si todos los puentes y todas las carreteras están totalmente destrozadas? Y siendo que una tercera parte de los árboles, lo dice el versículo 9, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Pero entonces dice en el versículo 7, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora escuchen, siendo que una tercera parte